quiero ser el mejor. Destaque en la certeza de saber que voy siempre por delante, soy un ganador. De pies a cabeza, menuda expresión. Se me va el orín por todo el pantalón. Me cae la gotera, me voy, que me voy. Y una friolera de besos me doy. Qué bien que me caigo y qué lindo que soy. No sé si creer, pero... soy el que le robó el corazón a la amante más bella de cualquier rincón. Siempre fui un truán, pero todo un señor. De pies a cabeza, menuda expresión. Creo que me cago por el pantalón. Por toda la pernera me voy, que me voy. Y una friolera de besos me doy. Qué bien que me caigo y qué lindo que soy. Voy aleccionando, tengo un don, lo sé todo de todo, te lo digo yo. Que te diga será una lección. De pies a cabeza, menuda expresión. Me cuelga la baba hasta el pantalón. Me mojo el gallumbo, me voy, que me voy. Y una friolera de besos me doy. Qué bien que me caigo y qué lindo.